Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogelio, que les habla Raúl Medina. Una alegría, como siempre, queridos amigos, poder saludarles a través de este programa y dispuestos a estudiar la Palabra de Dios junto a ustedes. Hay un texto en la Palabra de Dios, allí en Lucas 5:15, que dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. ¿Qué te parece, Juvenal, qué te dice este texto de Jesús, de cómo la gente se acercaba a él, cómo su fama se extendía? ¿Qué está tratando de decirnos el estudio de esta semana con este texto? Bueno, claramente se puede apreciar, Raúl, que este año, considerado como el año de la popularidad por parte del Ministerio de Cristo, fue avanzando en forma significativa, sobre todo porque lo que Jesús hacía generaba mucha confianza en las personas, y esto hacía que indudablemente ellas le siguiesen por donde quiera que iba, y más todavía se extendía a medida que él seguía realizando actos de bondad, y eso naturalmente no dejaba indiferente absolutamente a nadie. Fíjate que la confianza, yo creo que es difícil ganarla, pero es tan fácil perderla, y después de perderla es casi imposible volver otra vez a recuperar lo que es la confianza. Se ha perdido la credibilidad, ¿no? Creer en las personas. Y ahora nuestro estudio esta semana está enfocado justamente a ver cómo Jesús ganaba la confianza de las personas, cómo se acercaba a ellos. Hay una palabra que a algunos les ha resultado un poquito no dentro del contexto, esto de mezclarse con las personas, porque alguien nos decía que mezclarse significa no solamente ir a la persona, pero sino también participar de lo que está haciendo, como tú cuando mezclas, por ejemplo, el agua con la harina, se forma una masa, ¿no es cierto? Homogénea. Entonces, se pierde, vamos a decir, la identidad de la agua, y se pierde la identidad de la harina porque pasa a ser otro elemento. No es como cuando se mezcla el aceite con el agua. Claro, pero hay una excepción en la definición de mezclarse, que también da esta opción de mezclarse, pero sin entrar a participar de. Tú recuerdas que a Jesús se le objetó a veces, ¿no es cierto?, esta situación de que él se mezclaba, se metía con la gente vulgar, con los pecadores, pero esa era la misión. Él nunca llegó a participar de sus prácticas, pero sí se mezcló, con tal resultado que llevó a traer a su redil gente que quizás nadie las aceptaba. Y mucha de esta gente, Raúl, que seguía a Jesús de forma tan ávida y tan realmente entusiasmada con lo que él iba haciendo, era gente que era repudiada por parte de la sociedad. Pero Jesús había ganado su confianza y hacía que ellos reaccionaran favorablemente ante él y ante lo que él hacía o había venido a hacer. Aquí de alguna manera está relacionada esta palabra confianza con fe. Ahí en Génesis 15:6, fíjate que este es un texto maravilloso. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién está hablando aquí este texto? ¿A quién se refiere? Claro, es un profeta que tuvo mucha fe en Dios. Fíjate que, y ese solamente de creer a Jehová, y cuando uno mira este texto en el contexto general, se dice, realmente es una fe muy grande la de Abraham, porque aún la promesa no era real. Venía la promesa, todas las circunstancias, ¿no es cierto?, que le estaban rodeando impedían, voy a decir así esta palabra, impedían creer en lo que se le estaba diciendo, pero él siguió creyendo. Y lo otro más extraordinario, y le fue contado por justicia, o sea, fíjate, él fue considerado justo solo por creer. Claro. Bueno, da para mucho hablar del texto, pero la idea es hablar que nosotros tenemos que, de alguna manera, generar esta confianza en las personas. Y fíjate que esa relación tan directa que hay entre la palabra confianza y la palabra fe se ve reflejada en una definición de confianza que dice lo siguiente: dice que es esperanza firme que una persona tiene en algo que ha de suceder, sea o funcione de una forma determinada, y termina diciendo, o en que otra persona actúe como ella desea. O sea, me da la impresión que aquí está lo que Cristo hacía. Él actuaba de tal manera que generaba la confianza en las personas para que ellas también reaccionaran frente al mensaje y frente a la determinada acción que él estaba desarrollando en forma favorable. De lo contrario, probablemente él no hubiese logrado este objetivo. Ahora fíjate que Pablo, cuando hace su gran discurso de la justificación por la fe, usa este texto como uno de los de la base, como de la doctrina justamente de la justificación por la fe. Hay otros textos más que podamos leer en relación a esto, porque la fe es este concepto maravilloso de creer, creer en algo, y cuando tú crees en algo tienes confianza, entonces lo que te diga la persona, y aquí quizás puedo también a pensar de si tú le vas a entregar algo bueno a la persona o si le vas a entregar algo malo. Si te tiene confianza, te acepta, pero si el resultado es negativo, se perdió la confianza. En cuanto a tu creer en Dios, en ganar la confianza en Él, o sea, ganar, yo tengo confianza en Dios, voy a recurrir a Él, siempre va a ser algo positivo como respuesta de Él. Claro. Y eso es lo que uno debería tomar como ejemplo también. Y aquí hay una delgada línea, Raúl, que hay que tomar en cuenta y que al mismo tiempo aparece como una nota de advertencia. Porque en este caso, como tú bien decías, es positivo cuando nosotros depositamos la confianza en Dios y en lo que Dios como atributos tiene para poder ayudarnos en nuestras necesidades. Sin embargo, cuando nosotros generamos confianza en las personas, fácilmente estas personas pueden manifestar su confianza en nosotros como personas. Y esto puede ser altamente peligroso. Lo que nosotros estamos llamados es a direccionar esta confianza no hacia nuestras personas, que somos por supuesto débiles y pecadores, sino que esta confianza debe estar puesta solamente en Cristo. Y hay una labor muy importante que tenemos que desarrollar, porque de lo contrario se puede generar una confianza mal enfocada. Ahora fíjate lo que sucedería si realmente nosotros entramos en la comunidad, porque esta es la idea de todo el trimestre, entrar en esa comunidad y que esa comunidad confiara en nosotros, ganar la confianza de ellos. Luego va a ser muy sencillo, por decirlo de una manera, decirle a ellos: mira, ahora yo te muestro algo mucho mejor de lo que tú estás haciendo, de lo que tú tienes, y eso es Jesús. Y si ya tú te has ganado la confianza, ¿cómo va increciendo la fe de las personas para un día tomar la decisión de entregarse completamente a Jesús? Y aquí, hacia allá apunta realmente este evangelio, y eso es lo que hizo Jesús. Incluso la lección que viene más adelante, vamos a ver cómo él después le decía: síganme. Él no se quedaba solamente con el concepto de ganar su confianza, sino que iba hacia el punto final, que era lo que de otra manera él no podría haber logrado con algunas personas. Yo estoy pensando en Nicodemo. Nicodemo fue fuertemente, fuertemente criticado, por decirlo así, en la posición que él tenía. Él seguía pensando que habían cosas materiales que hacer cuando las espirituales le estaba dejando alto. Y Jesús le va a decir en algún momento: y tú, siendo a este nivel de estudio, a este nivel de posgrado, ¿no es cierto?, de inteligencia, ¿no sabes estas cosas sencillas? Y de improviso le dice: el viento sopla donde quiere. Y fíjate, y aquí empiezan a aparecer algunos conceptos que son tan básicos que la gente en algún momento nos va a escuchar, la va a aceptar, pero la va a aceptar porque tiene confianza en nuestras palabras. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos. Dios les acompañe y, por supuesto, gracias también por estar junto a nosotros.